¡Eso! Me dice al latir, yo te adoro, qué intensa pasión siento yo hacia ti. No te vayas, te lo pido, de rodillas no me dejes. Te dije que estoy muriendo y tú ya no me crees. Es triste morir solito y sin tener un amor. Te quise tanto, mi linda, toda mi vida te la entregué a ti. Y tú que ingrata me abandonaste sin tan siquiera decirme adiós. Mi corazón todavía late pensando que pronto volverás. Mientras yo pienso que voy muriendo poquito a poco sin verte a ti. Mientras yo pienso que voy muriendo poquito a poco sin verte a ti.